antes de empezar a hablar de la reunión, que es un caminar pero en ese ciclo de una esperanza, hoy en la sexta clase, contamos con el honor de que nos visita el doctor Aponeto, y termina el ciclo, la próxima, la séptima y última, con la charla de Federico Mirka Sever, la esperanza paradisíaca, ves que no sé tú, el día de mes, el viernes 28 de octubre, a las 8:30 del mismo lugar. Así que bueno, este es simplemente este aviso, y el Padre nos va a hablar. Padre, Hijo del Espíritu Santo, amén, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Me ha dicho que presente al amigo y colega. Y si caigo en el error que siempre he criticado, que es quitarle tiempo al orador, pido desde ya disculpas, pero de la abundancia del corazón habla la boca. De acuerdo a lo que me pide mi yerno, tengo que ponerme la cara. En esta presentación de la figura y de las obras del doctor Mario Caponeto, podríamos empezar y acabar recordando la larga y valiosa contribución que esas obras representan para el bien del país y de su gente. Quienes quieran consultarla, recurriendo a su currículum vitae, sacarán de esa lectura un gran provecho y se enterarán además que Mario Caponeto nació en 1939, es argentino, casado, médico y teniente coronel médico. Creo preferible referirme a la persona del doctor Mario Caponeto, vista a través del afecto y de la catástrofe. Mucho mejor que leer una lista. A la persona. El doctor Mario Caponeto pertenece a la raza de esos hombres que han demostrado, ratificado más bien, lo que el buen sentido intuye. En el diálogo entre la ciencia y la fe, si ese diálogo es sincero, la primera corrobora lo que dice la fe, y esta recibe confirmación y apoyo en los hallazgos de la ciencia. Contra los que dicen que es vano buscar las esencias, Caponeto, en tanto médico, no tiene inconveniente en aceptar que desde la experiencia se le diga que la salud es ausencia de enfermedad. Pero eso no le basta. Y a través, diríamos, a través de los datos que nos proporcionan las ciencias empiriológicas, y en uso de esa ciencia superior, en este caso la filosofía de la naturaleza, el hombre es también materia, nos aporta la verdadera definición de la salud. Nos enseña lo que en verdad es, lo que hace ser. Con lo que beneficia a los médicos conscientes, que entonces aprenden, más que a luchar contra la enfermedad, a imitar a la naturaleza, favoreciendo esa disposición con que el organismo tiende a mantener en orden, en justa proporción, su cerebro. Está bastante bien. Es que en el proceso de su propia formación, nuestro invitado tuvo buen cuidado de procurarse buenos maestros. En primer lugar, el maestro por antonomasia. Vosotros decís, me decís maestro, y decís bien, porque lo soy. Santo Tomás, el de Aquino, lo proveyó de un sólido bagaje filosófico-teológico, con un plus de Alejandro el Grande y de Agustín, sin hablar de los grandes filósofos de la antigüedad. Más acá, Giordano Bruno Genta lo tuvo como uno de sus más aventajados discípulos. Mario Caponeto ha desarrollado y desarrolla una intensa obra, tanto como hombre de fe como en el campo de la cultura y de la ciencia. Muchos son los trabajos filosóficos y científicos que nos ha brindado. Su libro, El hombre y la medicina, constituye un valioso aporte a la antropología médica, que allí queda definida, y en el que se le advierte al médico con qué tendrá que habérselas cuando se acerca a esa realidad que llamamos el hombre enfermo. Otra de sus publicaciones, Víctor Frank, una antropología médica, ha servido de eficaz instrumento para introducir entre nosotros el pensamiento de Frank. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene para mí mi vida, esa que vivo entre goces y dolores? Y concretamente ha servido también ese libro para hacer realidad la sociedad de logoterapia. Como científico e investigador, Caponeto pertenece al CONICET y ha trabajado en el Instituto Bibliográfico Antonio Cini y en el Instituto de Ciencias Sociológicas dirigida por el Dr. Bill, que no es poca cosa. Es secretario de la Corporación de Científicos Católicos y socio del Consorcio de Médicos Católicos. En su calidad de docente universitario, ha dejado fructíferas huellas en 13 universidades, la de El Salvador, la Austral y la de FASTA, sobre todo con sus cursos de ética y de ética médica. Agreguemos que posee el título de cardiólogo universitario. En cuanto a su labor asistencial, pues al igual que el profesor Lejeune, siempre se sintió médico, guardián de la salud de su hermano, esa labor culmina como jefe de la sección cardiológica del Hospital Militar Central. Un acendrado, apasionado amor a lo que algunos llaman este país y que para nosotros es la patria, completa el perfil de nuestro invitado. Completa, he dicho, y he dicho mal. Hay otro rasgo que lo caracteriza y distingue: la manera caritativa, ahora digo bien, y siempre diligente y respetuosa con que brinda su ayuda a quienes se lo solicitan ante algún problema para ellos difícil de resolver. Entre quienes así lo han hecho, se cuenta quien habla, el cual, en un momento de inspiración barata y afortunadamente pasajera, escribió, parodiando a uno de nuestros más insignes poetas, los siguientes sinceros tercetos: porque al fin de mi vida he comprendido que sólo bien enseña el doctorado lo que él mismo tiene bien sabido, porque al fin de la jornada he comprobado que lo que en salud tengo aprendido, un amable colega me ha enseñado. Con él lo dejo. Bueno, la verdad que estoy un poco confundido con tanta generosidad de mi querido amigo y maestro, el autor devoto. Maestro, sí, lo digo con toda sinceridad, porque de él he aprendido muchas cosas, sobre todo esa pasión por la verdad y esa gran patriada en la que estamos algunos médicos, de tratar de hacer de la medicina algo más que una mera técnica de curar enfermedades. Gracias, doctor Devoto, por sus palabras tan generosas y excesivas. Bueno, el tema que se nos había solicitado para esta noche, dentro del marco de estas conferencias, es el tema de la angustia, entendida como angustia existencial, y la esperanza cristiana. Comenzaremos diciendo que en nuestra época la angustia es un tema en cierto modo dominante. Nuestra época tiene una especial sensibilidad por todo lo que concierne a la angustia, y tal vez parafraseando a Ortega y Gasset, podríamos decir que ella que es el tema de nuestro tiempo. Y es un tema que ocupa tanto las páginas de los manuales de psicología y de psicopatología y psiquiatría, como también las páginas de las obras de los filósofos. Por otra parte, la experiencia nos confirma que la angustia es un fenómeno creciente. Casi diríamos que se ha constituido en una especie de rasgo distintivo del hombre de hoy, pues efectivamente vemos crecer y extenderse la angustia en sus variadas manifestaciones, desde una angustia que podemos llamar angustia patológica, que integra como síntoma los distintos síndromes de la psicopatología, como también esa otra angustia, la llamada angustia existencial o angustia del espíritu, que se entiende como una condición de los espíritus y aún como una suerte de característica del espíritu de la época. De la angustia patológica, de la angustia neurótica, dan cuenta el testimonio de los psiquiatras. Y de la otra, de la angustia existencial, de la angustia del espíritu, se ocupan, entre otros grandes filósofos, los filósofos existencialistas, sobre todo a partir de Kierkegaard y de Heidegger. Frente a este fenómeno creciente de la angustia, caben plantearse algunas cuestiones. Por ejemplo, si existe alguna conexión entre el crecimiento de la angustia como fenómeno psicopatológico y esa otra angustia que podríamos denominar la angustia del espíritu, la angustia existencial o la angustia de la época. Si existe algún modo de vínculo o alguna relación entre ambas, esa podría ser una primera inquietud que surge dentro de la experiencia de la angustia contemporánea. Y a esto parece apuntar uno de los más grandes representantes de la corriente humanista de psiquiatría y a su vez un gran filósofo. Me refiero a Victor von Gebsattel, filósofo y psiquiatra alemán, fallecido en la década del 70. Este autor, en su obra Antropología Médica, caracteriza la situación de nuestro tiempo y hace referencia precisamente a que la angustia que él observa en los distintos cuadros psiquiátricos, que como psiquiatra tiene que asistir, pueden ser atribuidos, dice él, al predominio cada vez mayor de lo que él llama la persona primitiva. ¿Qué es esta persona primitiva? Esta persona primitiva es una expresión con la cual von Gebsattel designa la situación de un hombre cada vez más desligado de sus referencias religiosas y éticas. Y por lo mismo que se desliga cada vez más de toda referencia ética y religiosa, ese hombre que él designa con la expresión persona primitiva o persona profunda también, ve crecer en él el predominio de los centros, o digamos así, o de las esferas más inferiores y menos racionales de la condición humana. De manera pues que Victor von Gebsattel, ante la vista de esta situación, plantea una pregunta que en cierto modo resume el tema que nos proponemos tratar esta noche. Y la pregunta que se plantea von Gebsattel, como psiquiatra y como filósofo, como hombre que observa la realidad pequeña del consultorio, pero insertada en la realidad mayor de la cultura y del espíritu de la época, plantea la siguiente pregunta. ¿No puede haber una relación, dice von Gebsattel, entre la pérdida del fundamento personal de la existencia que se manifiesta en un derrumbe de los actos fundamentales de fe, de caridad y de esperanza, y el crecimiento de la angustia propia del aumento del poder de la persona primitiva? En otras palabras, lo que von Gebsattel está planteando es esto: la angustia, en sus variadas expresiones, ¿Es el fruto de la quiebra de la esperanza cristiana? Y en todo caso, ¿es posible admitir que la angustia, tal como se nos presenta, es una suerte de secularización de la inquietud del corazón propia de la condición del cristiano obviador, esa inquietud del corazón de la que nos habla San Agustín? Finalmente, ¿es probable todavía que si somos capaces de restituirle al hombre la inquietud del corazón, tal vez podamos curar o paliar su angustia? Estas son las preguntas entonces que surgen y que a las cuales vamos a tratar de aproximar alguna respuesta en el curso de esta reflexión. Pero para ello, tenemos previamente que precisar qué entendemos por angustia. La angustia es una noción analógica, no unívoca. Quiere decir que es de esas nociones que responden a un significado común, básico, pero que ese significado luego se proyecta hacia significaciones derivadas que son semejantes, aunque no iguales. La angustia entonces es una noción analógica. Y debemos partir de lo que se entiende por angustia en un sentido propio, en un sentido primario. La angustia en un sentido propio, en su sentido primario, es lo que podríamos llamar, siguiendo la escolástica, una pasión del alma, ¿eh? Una pasio anime. Y así la entiende Santo Tomás. Santo Tomás en la Suma de Teología, cuando trata el tema de las pasiones, trata de la pasión del alma en general y trata después, cuando aborda las pasiones en particular, de la tristeza. Y dentro de la tristeza distingue varias especies de tristeza. Y allí, entre las especies de tristeza, coloca la angustia. ¿Qué significa esto? En primer lugar, ¿qué significa una pasión? ¿Qué es la pasión en la perspectiva de la filosofía escolástica? Para poder acercarnos a la noción de pasión, tal vez deberíamos denominarla con una palabra moderna que es la que más se le aproxima, que es la emoción. Decir pasión es hacer referencia a esa esfera de nuestro ser personal donde bullen las emociones, donde bulle toda nuestra parte afectiva, emotiva, ¿eh? Que no es específicamente en nosotros lo racional. Está desde luego orientado y abierto esencialmente a la razón, pero en sí misma pertenece a lo que técnicamente, en la escolástica medieval, se designa como el apetito sensitivo. Es decir, eso que podríamos llamar hoy las fuerzas propias de nuestras emociones o de nuestras pulsiones. Santo Tomás define entonces la pasión diciendo, en una fórmula célebre y sencilla, que la pasión es un movimiento del apetito sensitivo que se acompaña de transmutación corporal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la pasión, en su sentido propio, acaece en un ser compuesto, es decir, un ser físico. Por eso que la pasión es lo que hoy llamaríamos un típico fenómeno psicosomático. Tiene, por eso, dos componentes. Un componente casi, diríamos, formal, que es el movimiento del apetito sensitivo, el movimiento emocional, y un componente cuasi material, que es la transmutación corporal que la acompaña. Siempre el movimiento del apetito sensitivo se acompaña entonces de un motus o de una transmutación, una alteración corporal. ¿Y esto por qué? En función precisamente de la intimísima unión del alma con el cuerpo. Por eso que la pasión, en sentido propio, acaece allí, en esa zona, en esa región de nuestro ser impersonal, donde el alma siempre actúa unida al cuerpo, donde el alma siempre actúa como forma pero al mismo tiempo como motor del cuerpo. Es esa zona de nuestra persona donde mejor se manifiesta nuestra condición de compuesto y de mórfico, como dirían los escolásticos, es decir, de compuesto de alma y cuerpo, donde el alma padece, pero padece accidentalmente, padece porque padece el cuerpo, al cual está unida, porque el alma en sí, como realidad inmaterial que es, no puede padecer. La pasión se da precisamente en los seres físicos, en los seres corpóreos, en este sentido propio estamos hablando, en este primer sentido propio, propísimo de la pasión. Pues bien, en el seno de esta esfera de nuestra vida pulsional y afectiva y emotiva, hay dos grandes fuerzas, digamos así. Lo que Santo Tomás denomina el apetito concupiscible y el apetito irascible. El concupiscible es el deseo del bien deleitable, mientras que el apetito irascible se caracteriza por la búsqueda del bien arduo, es decir, del bien difícil, el bien que no se busca por sí mismo, sino en función de superar el obstáculo que permita después acceder al bien deleitable, que es el bien final, es el bien terminativo del movimiento pasional o emotivo. Pues bien, dentro entonces de esta esfera aparecen las distintas pasiones. Y dentro de la esfera del apetito concupiscible aparece la tristeza, la pasión de la tristeza. Esta pasión de la tristeza, dice Santo Tomás, es una especie de dolor, de contrición del ánimo, ante la presencia de un mal contristable o ante la ausencia de un bien. De manera que la tristeza aparece entonces como un movimiento de huida ante un mal contristable y un movimiento de constricción del ánimo, de agravamiento del ánimo ante la presencia de un mal. Dentro de la pasión de la tristeza, a la cual Santo Tomás dedica análisis muy finos, muy sutiles, hay varias especies de tristeza. Santo Tomás distingue cuatro. Y una de ellas, que es la que se aproxima a nuestro tema, es lo que Santo Tomás denomina la ansiedad, la ansietas. ¿Y qué tiene de como cualidad propia esta especie de tristeza llamada ansietas o ansiedad? Es una especie de parálisis de la reacción de huida frente al mal. Es decir, el mal está allí y el alma no puede huir, está como paralizada frente al mal. Y ese mal que la paraliza se traduce en una constricción, en una angostura del ánimo. El alma está como en una suerte de angostura, de constricción. Y de ahí dice Santo Tomás que a esta forma de tristeza la llamamos angustia, angustia, es decir, constricción. Se trata entonces de un agravamiento extremo del ánimo semejante a una angostura, a una constricción del ánimo. Tal vez esta descripción que hace Santo Tomás de la angustia no se corresponda del todo con lo que hoy clínicamente entendemos por angustia. Tal vez habría que sumarle algunas otras cuestiones, algunas cualidades procedentes de otra pasión. Pero ese es un tema que no es para tratarlo ahora. Igual lo dejamos consignado por como tema que debe ser objeto de una reflexión posterior. Pero lo que queremos rescatar es esto, y lo que me interesa rescatar ahora básicamente es esto. En su primera y más propia acepción, la angustia es una emoción. La angustia es una pasión del alma, para decirlo en el sentido técnico propio de la escolástica medieval. Desde algunas corrientes teológicas y psicológicas actuales, aún cristianas, se ha pretendido descalificar esta concepción de la angustia como pasión del alma. Así, por ejemplo, este gran teólogo, que tiene algunas cosas muy finas y muy sutiles, otras no tanto, mi modesto modo de ver las cosas, me refiero a von Balthasar, en un precioso libro que se llama El cristiano y la angustia, cuestiona específicamente esta concepción tomista de la angustia. Y dice que a él le parece que la escolástica medieval muestra aquí un límite, al poner la angustia en el lugar periférico de una pasión, de una simple pasión del alma, y no haber tenido en cuenta, dice von Balthasar, que la angustia es del algo superior. La angustia es una especie de hábito del espíritu que ve y tiene conciencia de su finitud y que trata de superar esa finitud. Este juicio negativo de von Balthasar me parece que no se ajusta a la verdad, no se ajusta a la realidad. Dicho con todo el respeto que este autor merece por la importancia de su obra teológica. Lo que pasa es que aquí se ha perdido el sentido analógico de la angustia, precisamente. Lo que Santo Tomás llama angustia y pone en el campo de las pasiones del alma es la angustia en su sentido propio, la angustia en su sentido primario. Pero en el contexto de todo el pensamiento de Santo Tomás, hay dos cosas que hay que tener en cuenta y que von Balthasar no tiene en cuenta en esta crítica. La primera, lo que dije antes, el sentido analógico de los términos. San Tomás, cuando habla de la pasión, dice, también hay pasiones en el espíritu, por supuesto, pero está en un sentido metafórico, un sentido analógico, derivado. En sentido propio, la pasión se da en esa unión íntima del alma con el cuerpo. Por eso la angustia se acompaña siempre de un correlato somático, y eso lo sabe cualquier clínico, cualquier médico psiquiatra o no, sabe que la angustia se acompaña de todo un correlato somático, taquicardia, pilorección, sudoración, palidez, etc. Cuando se habla de la angustia espiritual, se habla de otra realidad. Hay que aplicar la analogía. Y lo segundo que no tiene en cuenta en la crítica de von Balthasar es que todo lo que acaece en el apetito inferior, es decir, en la esfera de nuestras emociones, no está cerrada, no está clausurada en sí misma esa esfera, sino que está por ella misma abierta a la esfera del espíritu. Por lo tanto, hay una especie de reverberación recíproca entre lo que ocurre en las esferas inferiores, sensitivas, no racionales, con lo que pasa en la esfera superior, en la esfera racional, de tal modo que un movimiento pasional reverbera, digamos así, y puede influir en el espíritu, y viceversa, algo que acaece en el nivel del espíritu reverbera sobre la zona de las emociones y de las pasiones. De manera entonces que en una concepción unitaria e integral del hombre, no podemos perder de vista que si nosotros señalamos a la angustia como pasión del alma, no estamos de ninguna manera cerrándonos a la posibilidad de otra angustia, pero esta ya en un sentido analógico, que no sería en un sentido propio. Pero que está de alguna manera en relación. Por eso ya vamos anotando algunos elementos que después nos permitan en la conclusión dar respuesta a eso que decíamos al principio. ¿Hay alguna relación entre la angustia del espíritu y la angustia del consultorio? Bueno, por acá vamos vislumbrando la posibilidad de alguna relación. Pues ya veremos eso más adelante. Santo Tomás y la escolástica sin duda tuvieron una clara noción de la angustia del espíritu, aunque no la hayan llamado propiamente así. ¿Cuál es esa angustia del espíritu? es lo que podíamos llamar la conciencia de finitud. Sin duda que nadie, como los filósofos escolásticos, y sobre todo Santo Tomás, tuvieron una clara conciencia de la finitud del hombre. ¿Qué ocurre con el tema de la conciencia de la finitud? ¿Por qué la conciencia de nuestra finitud produce en nosotros esta angustia del espíritu? El padre Castellani ha sintetizado de manera admirable esta situación. Dice Castellani en su libro sobre Kierkegaard: si en el hombre no hubiese algo, en cierto modo infinito, encerrado en algo finito, no podría haber angustia. No podría haber angustia. Repito, si en el hombre no hubiese algo, en cierto modo infinito, encerrado en algo finito, no podría haber angustia. Vamos a demorar un poco el análisis siguiendo esta síntesis admirable de nuestro querido Castellani. Estamos, diríamos, casi en presencia de una paradoja. Lo finito y lo infinito en el hombre se dan como tensados, en una suerte de tensión que es propia y exclusiva de la condición humana, casi diríamos como un sello indeleble grabado en la intimidad del ser del hombre. Esta tensión, este dinamismo contrapuesto de fuerzas que bullen en el fondo del hombre, están señalando como un desgarro en él, como una suerte de cisura existencial. Y aquí nos encontramos casi frente a un núcleo misterioso de la condición humana. ¿Por qué? ¿Por qué si el hombre es un ser finito, si el hombre es por naturaleza un ser finito, ¿por qué hay en él algo infinito, como dice Castellani? ¿En qué consiste esa infinitud encerrada en la finitud? Y hay dos aspectos fundamentales que nos permiten acercarnos a esta cuestión. ¿Por qué en nosotros, si somos finitos, hay esa sed de infinitud? ¿Y por qué ese desgarro? ¿Por qué esa cisura? Hay dos caminos por los cuales podemos avanzar un poco hacia el núcleo de este misterio del hombre. El primer camino es el camino de nuestra felicidad. Y el segundo camino es el camino de nuestra mortalidad. Dos elementos claves para entender este desgarro, esta cisura que se da en el hombre. El tema de la felicidad. El hombre está llamado a la felicidad. Y esa felicidad a la que está llamado el hombre es un anhelo de infinitud. Ahora bien, si el hombre por naturaleza es finito, ¿de dónde sale este anhelo de infinitud? Este anhelo de infinitud no puede sino salir de algo que está en el hombre, pero que no procede del hombre mismo. Hay algo que ha sido puesto por otro. Hay un deseo de infinitud que no puede entenderse sino a la luz de una alteridad, es decir, de un otro, que ha puesto al hombre en la existencia, que le ha dado al hombre una naturaleza y que se ha puesto a sí mismo, ese otro con mayúscula, esa alteridad con mayúscula, se ha puesto como fin del hombre. Estamos vocados como criatura humana y gracias a nuestros propios dinamismos naturales estamos llamados a algo que nos trasciende. Siendo finitos, estamos llamados a una infinitud. Y esto solo puede entenderse, no hay otra manera, no hay otro camino para entender esto que aceptar nuestra condición de criaturas. La condición del hombre como criatura de inmediato establece una relación y un dinamismo absolutamente inéditos en cualquier otra concepción del hombre, por más próxima que haya estado la concepción cristiana. ni la concepción de Aristóteles, ni de los peripatéticos, ni de los estoicos, pudo jamás alcanzar esta concepción del hombre que procede de la aceptación de su condición de criatura. Porque el hombre criatura significa esa tensión constante de él hacia su creador. Ese creador es otro, ese creador es el que lo pone en la existencia, pero al mismo tiempo es el que lo llama así, lo llama. Es una vocación trascendente. Por eso que el hombre está tensado hacia el infinito. Siendo el finito, está tensado hacia el infinito. Por eso, este deseo de felicidad que hay en el hombre es un deseo de infinitud y solo encuentra su última explicación en nuestra condición de criaturas. Solamente una criatura en la que el creador ha dejado grabada su imagen y que en la que el creador se ha constituido en el fin último, solamente una criatura puede tener en sí misma esa finitud que lo constituye, vocada, sin embargo, llamada a una infinitud que la trasciende. Sin duda que el hombre no puede llegar por sí mismo a esa infinitud, sin la gracia es imposible. Pero lo misterioso y al mismo tiempo lo fascinante de la criatura humana, y que Santo Tomás lo recalca y me enseña reiteradamente en su Tratado de la Gracia, es que aun cuando solo podemos llegar a la consumación de ese encuentro con esa infinitud por la acción de la gracia, porque sin la gracia no podemos llegar, sin embargo el deseo, el dinamismo del deseo es natural en nosotros. Queremos naturalmente a Dios, queremos naturalmente la bienaventuranza, aunque a ella solo podemos llegar por acción de la gracia. Sin embargo, ahí, en este misterio, es donde se da la conjunción de la naturaleza humana, la libertad humana y la gracia. Por eso, dentro de esta gran concepción antropológica, teológica, que yo simplemente he esbozado en pocas palabras, se da aquello que la tradición cristiana siempre ha señalado. El hombre en el estado actual, el hombre aquí en la tierra, está en estado viador, status viatoris. El hombre está en estado viador. Existir como hombre significa estar en camino y por consiguiente no ser plenamente felices. Porque la felicidad plena no se da aquí, se da en la otra vida. La felicidad plena se da cuando se consume el encuentro definitivo con aquella alteridad infinita a la que estamos llamados. Mientras tanto, hasta que alcancemos aquello que la tradición cristiana llama status comprensionis, hasta que lleguemos a esa realidad de plenitud de nuestra naturaleza, mientras tanto estamos en este estado viador. Estamos en este estado viador. Y este estado viador es un estado de estrechez, es un estado de constricción. Vamos hacia la luz, pero las tinieblas. Vamos hacia la infinitud, pero por el camino escarpado de la infinitud. Y aquí entonces se da esa primera condición de la que nos hablaba el padre Castellani. Algo infinito encerrado en algo finito. Este status viatoris, este estado viador, es en nosotros la cuota de infinitud aquí en esta vida, encerrada en la finitud de nuestra naturaleza. Y de aquí deriva una angustia también, que vamos a ver enseguida. El otro aspecto, el segundo aspecto vinculado con esta contradicción aparente, con esta tensión en nosotros de finitud con infinitud de la que habla Castellani, también la advertimos en otro fenómeno que es parecido, que es el tema de la muerte y la inmortalidad. Claro está, se nos aparece la siguiente cuestión. Por naturaleza, ¿somos mortales? Parecería que sí, puesto que somos seres compuestos. Y lo que es compuesto, por naturaleza, tiende a la descomposición. Sin embargo, hay en nosotros un anhelo de inmortalidad. Más aún, Santo Tomás de Aquino dice, por ejemplo, en el Compendio de Teología, de entre todas las desgracias humanas, la muerte es la mayor de ellas. La mayor de ellas. La mayor desgracia humana es la muerte. Y sin embargo, ¿y por qué? ¿Por qué frente a la muerte tenemos esta actitud de protesta? Como dice también otro teólogo contemporáneo. ¿Por qué, como dice Joseph Pieper analizando este tema en su hermoso libro Muerte e Inmortalidad, dice que en la muerte ocurre algo impropio? ¿Por qué si estamos naturalmente llamados a morir? Bueno, Santo Tomás se plantea esta cuestión y dice: si nosotros tomamos en cuenta la naturaleza del cuerpo, la muerte es natural. Pero en otro lugar sostiene: si tomamos en cuenta el alma, la muerte no es natural. ¿Por qué? Porque lo propio del alma es animar el cuerpo. Lo propio del alma es vivificar un cuerpo. El alma humana es ser una sustancia espiritual, pero está unida a un cuerpo como una forma a su materia. Y hay allí, entre el alma y el cuerpo, algo más que la unión de una materia a su forma. Santo Tomás emplea los términos propios del dimorfismo aristotélico, la noción de materia y forma, para dar a entender o para tratar de penetrar este hecho de la unión del alma con el cuerpo. Pero propiamente hablando, hay algo mucho más que la unión de una forma a una materia. Porque el alma humana no es solamente una forma que anima una materia. El alma humana es una sustancia espiritual. Ella puede existir por sí misma. Existe, se puede demostrar científicamente la inmortalidad del alma. Y se demuestra con un argumento sencillo. Hay una operación del alma que se realiza sin el cuerpo, que es la intelección, el entendimiento. Cuando nosotros entendemos algo, y lo entendemos universalmente, nuestro intelecto es como una luz que es capaz de abstraer, de separar en la inmanencia de lo sensible la cuota de inteligibilidad que cada cosa tiene y abstraer desde lo sensible lo inteligible. En ese proceso de abstracción de lo inteligible que está en lo sensible, el alma actúa ella sin necesidad de órgano corpóreo alguno. Sin embargo, para poder hacer este proceso abstractivo que es puramente espiritual, el alma necesita del cuerpo, porque necesita de las imágenes. Sin las imágenes producidas por nuestros sentidos internos, como la fantasía, por ejemplo, o la imaginación, y la imaginación es un sentido orgánico, sin esa imagen, el intelecto, que es puro espíritu, no podría realizar su acto propio de abstracción intelectual, que es el acto propiamente hablando de intelección y de conocimiento. Y entonces por eso el alma humana, siendo ella una sustancia espiritual, necesita la unión con el cuerpo, por la manera misma que la tiene de ejercer su acto propio, que es la intelección. Y aquí se da entonces, más que una unión entre el alma y el cuerpo, como dice Santo Tomás en su cuestión sobre las criaturas espirituales, dice, lo que se da entre el alma y el cuerpo es una verdadera comunión. El alma recibe al cuerpo en la comunión de su ser, dice Santo Tomás. Y esto es muy fuerte. y tiene mucho que ver con el tema que estamos analizando. Lo que se da entre el alma y el cuerpo es algo más que la unión de una forma a su materia. Es una comunión existencial. Es una comunión en el ser. ¿Y qué pasa cuando sucede la enfermedad o la muerte? Algo pasa en esa comunión. En la enfermedad hay una conmoción. La enfermedad conmueve la comunión. Pero la muerte significa la destrucción de la comunión. La muerte significa la ruptura de la comunión. Y eso es lo dramático de la muerte. Por eso la muerte genera angustia. Y por eso que está en nosotros esta protesta del espíritu. Claro, está. El alma hecha para animar. El alma hecha para la comunión con el cuerpo, protesta. Eleva su protesta, de alguna manera, frente a esta necessitas muriendi, a esta necesidad de morir, que viene por otro lado como consecuencia del pecado. Porque en el estado preternatural la inmortalidad estaba asegurada por la acción eficiente de la gracia, que mantenía unido el cuerpo y el alma. Por este doble camino entonces, por el camino de una infinitud que hay en nosotros encerrada en nuestra finitud y de una inmortalidad en tensión con la necesidad de morir, es que se da en el hombre eso que dice Castellani, eso infinito encerrado en lo finito, y en esa contradicción ahí viene la angustia. Pero la angustia, que ya no es la angustia pasión, ya no es la angustia emoción, ahora es la angustia del espíritu. Esta angustia puede tener, digamos así, como dos direcciones. Avanza, digamos así, como una doble dirección. Hay sin duda una angustia que podemos llamar la angustia de la cruz y que tiene que ver con la esperanza. ¿Qué es esta angustia de la cruz? ¿Qué es esta angustia cristiana? Esta angustia que está estrechamente vinculada con la esperanza. La angustia es un mal, sin duda. La angustia es un mal. La angustia es expresión de una privación, por todo lo que hemos dicho hasta ahora. Sin embargo, en la perspectiva de la cruz, la angustia es una de esas realidades que han sido asumidas, han sido encadenadas, como dice von Balthasar, y puestas al servicio de la vida. En la liturgia del Viernes Santo, de la Pascua, perdón, en la liturgia de la Pascua, el prefacio dice: porque muriendo destruyó nuestra muerte. La muerte de Cristo ha destruido la muerte. Lo dice San Agustín. La vida verdadera bajó aquí abajo, tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida. Es decir, en la cruz la angustia es sobrelevada. La angustia es vuelta, digamos así, servidora de la vida y de la alegría. La angustia y la muerte pertenecen a estas realidades que han sido sustancialmente modificadas por el hecho de la encarnación del Verbo y por el hecho de la cruz y por el hecho de que Jesucristo ha vencido sobre ellas. Con la victoria de Cristo en la cruz ha cambiado no solo el sentido de la angustia, otorgándole un sentido propio y trascendente, sino que también esa angustia es ahora servidora de la alegría y servidora de la vida. No hay duda, pues, que la angustia, esta angustia del espíritu, esta angustia que se entiende en esa contradicción de finitud e infinitud de la que hablamos antes, ahora tiene en la cruz la posibilidad de trascenderse a sí misma. Y ahí es cuando se encuentra con la esperanza. Es en los brazos de la cruz donde se da precisamente la conjunción de la angustia con la esperanza. Por eso la liturgia de Viernes Santo canta: Ave Cruz, Spes Unica, Salve Cruz, nuestra única esperanza. La cruz es esperanza. La cruz es angustia. Sí, sí, la cruz es angustia tremenda. La cruz es el drama de la angustia, asumida por el Verbo. La cruz es toda la angustia del género humano asumida por Cristo, pero es la esperanza. Y ahí, al pie de la cruz, donde sus dos brazos se entrecruzan, ahí nuestra angustia ha quedado como crucificada y por lo tanto abierta a la esperanza. Y esto tiene que ver también con aquello que decía San Agustín, con la inquietud del corazón. Nuestro corazón está inquieto, Señor, y no descansa hasta que repose en ti. Y esta es la dirección que esa angustia que deriva, esa angustia del espíritu, que deriva de nuestra condición de finito e infinito, de tensión dramática, de finitud e infinitud, esa es la dirección que por la cruz podemos darle entonces un sentido positivo a esa angustia. Esto ha dado lugar en la literatura contemporánea, y en otras épocas también, a grandes expresiones. Me viene a la memoria en este momento un hermoso texto de Raisa Maritain, el diario de Raisa, publicado por su esposo Jacques después de la muerte. Es interesante, es toda una experiencia realmente de la angustia de la cruz, la lectura de este texto de Raisa Maritain. Es un diario, ella va anotando día a día sus experiencias, y es un permanente vaivén de la tristeza a la alegría, de la angustia a la esperanza. Y hay sobre todo, es imposible leer, después en otro caso yo les voy a dejar el texto, donde hay una selección de estos pasajes de Raisa, pero ahí yo tuve una anotación que sí voy a leerles porque realmente resume todo este problema. 11 de noviembre de 1937, anota en el diario: en las tinieblas de la vida humana brilla una luz frágil, dice Raisa, como una estrella que envía sus rayos. Hay que subir a paso de muerte la escala de la vida. Hay que subir a paso de muerte la escala de la vida. Ahí está la conjunción de la angustia cristiana y la esperanza cristiana. ¿Pero qué ocurre? Esta es una dirección que nuestra angustia espiritual sigue a los pies de la cruz. No hay otra manera. No hay otra forma de darle un sentido positivo a esta angustia que no sea en la cruz, que conlleva a esta inquietud del corazón de la que nos hablaba el gran obispo de Hipona. Y es la dirección que parece se dirige la angustia en el mundo contemporáneo. Es una angustia que está fuera de la cruz. Es una angustia que está contra la cruz. Y es la angustia del pecado. Ya lo decía el propio Kierkegaard. Kierkegaard, con su gran lucidez, hablaba de esta angustia del pecado, que de alguna manera después la seculariza Heidegger, cuando habla de el hombre es un ser para la muerte. Pero acá tenemos un dato relevante, un dato fundamental. ¿Qué es esta angustia del pecado? Esta angustia del pecado es una angustia que se cierra la esperanza. Es una angustia que se cierra en sí misma y que no va más allá de la inmanencia de sí misma y de su propia tristeza fundamental. Hay un texto importante, a mi modo de ver, de Santo Tomás, cuando comenta la segunda carta a los Corintios. Leemos un texto realmente interesante. Dice ahí Santo Tomás, comentando un pasaje de la carta de San Pablo, la segunda carta de San Pablo a los Corintios, dice: tal cual sea el amor, tal es la tristeza causada por el amor. Hay dos amores. Uno por el que Dios es amado. Y de este amor procede una tristeza que es según Dios. Pero hay otro amor que es el amor por el cual se ama al mundo. Y de él procede la tristeza del mundo. Y acá tenemos las dos angustias. Aquella que procede del amor de Dios es la angustia de la cruz. Pero la que procede del amor del mundo es la angustia del pecado. Y esa es la angustia de los filósofos contemporáneos. Esa es la angustia de Heidegger. Esa es la náusea de Sartre. Ese es el exilio irremediable de Camus en su famoso libro El extranjero. ¿Eh? Un hombre exilado que no puede llegar nunca al reino porque el reino se le ha cerrado para siempre. Terrible. Yo me acuerdo cuando leí El extranjero de Camus hace unos cuantos años, me enfermé. Les confieso que me enfermé. Me enfermé físicamente. Y eso que no soy una persona muy impresionable. Pero realmente me enfermé. Porque es tremendo el extranjero de Camus. Es el exilio. Y un exilio que no tiene remedio. Es un estar afuera permanentemente de la casa del padre. Porque Camus, en su lucidez, entendió como nadie este tema del exilio y la casa del padre. Pero la casa del padre ha cerrado sus puertas. Yo nunca llegaré a la casa del padre. Tremendo. Recuerdo con toda precisión, a pesar de que han pasado más de 40 años de aquella lectura entonces juvenil, me enfermé. Y esta angustia del pecado, esta angustia existencial, que tiene toda esta metamorfosis, que es la misma angustia de Lutero en el fondo, ¿no? La angustia de Lutero también tenía esta tristeza, por eso llamaba el monje triste. Esta angustia del pecado tiene este fundamento precisamente en este amor del mundo. Procede del amor del mundo. El mundo no como creación de Dios, que como tal es buena, sino el mundo como precisamente esa creación que se aparta de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con esta angustia del pecado? ¿Qué es lo que pasa con esta angustia existencial? Esta angustia está como cerrada en sí misma. No tiene posibilidad de trascendencia. Está clausurada en la inmanencia de sí misma. Por eso Bernos, que es uno de los más lúcidos críticos del existencialismo contemporáneo, nos ha dejado una descripción de esta angustia que es realmente interesante. ¿Qué es esta angustia? Dice Bernos. ¿Qué es lo que vemos? Gente que parece complacerse en su infelicidad. Es cierto, tanta literatura sobre la angustia. A veces parece que hay como una complacencia en la infelicidad. Gente que se envuelven en su angustia, que la presentan como un acto de lucidez, que Heidegger mismo propone el relámpago de la angustia como el relámpago, la luz que ilumina en definitiva el ente, el ser iluminado en el relámpago de la angustia. Es como un acto de lucidez, como una característica de la existencia auténtica, es un tópico común de todo el existencialismo, que a la existencia auténtica solo se accede a través de la angustia. No buscan más, dice Bernoulli, han hallado, se han hallado. Por paradojal que pueda parecer esto, diré que habría ante todo que hacerle reencontrar la inquietud a esta gente, dice Bernoulli, pues cuando ésta es llevado al absoluto de su concepto, cuando se ha convertido en la angustia existencialista, desaparece toda inquietud. Casi es como que la angustia es el fin. Casi como que la angustia es el último fin. Es como que hay una suerte de reposo en la angustia. Pero esto no puede ser. Esto es una contradicción en los términos. No puede haber en la angustia reposo. Por eso que encontramos precisamente nos encontramos en esta situación de la angustia inmanente, de la angustia encerrada, clausurada en sí misma. Y ahora entonces ya podemos, y vamos terminando, volver a las preguntas iniciales. ¿Hay alguna posibilidad de establecer alguna relación entre la angustia clínica, la angustia neurótica y la angustia del espíritu? ¿Es todavía posible encontrar algún camino de superación de la angustia existencial? Bueno, respecto de lo primero, alguna clave hemos dado. Cuando hablamos precisamente de que la angustia que se da en su sentido propio, en la esfera emotiva, la angustia pasión, ella puede de alguna manera reverberar sobre el espíritu, y el espíritu, a su vez, en su angustia propia, puede repercutir sobre la esfera afectiva y emotiva. Viktor Frankl ha visto esto de una manera muy especial, ¿no? Y él ha dicho que existe sin duda en el seno de ese vacío existencial que él ha reconocido como una de las causas, no de todas, pero sí de parte de la neurosis, existe precisamente este doble movimiento. Una cuestión de carácter netamente espiritual repercute sobre la esfera psicosomática y viceversa. Y aquí hay toda una cuestión densamente médica, antropológica, que no vamos sino simplemente a mencionar, porque es discutir esto o dilucidarlo hasta sus últimas consecuencias, nos llevaría a una cuestión puramente muy específica, que no es el caso. Pero sí, justamente, es posible encontrar y dar una respuesta afirmativa, entonces, a aquella pregunta que nos planteaba von Gestalten. Es posible que la angustia neurótica que encontramos en el consultorio tenga, sin duda, una relación, alguna relación, con la angustia del espíritu que caracteriza a nuestra época. Por otra parte, yendo a la angustia existencial, a la angustia del espíritu, en tanto ella es, como hemos definido, angustia del pecado, angustia que viene precisamente por su clausura a la esperanza, no hay duda de que esta angustia está vinculada con la situación propia de nuestro tiempo, donde la esperanza cristiana ha ido sustituyéndose cada vez más por una serie de utopías que han reemplazado la esperanza cristiana. El Papa Benedicto XVI, en su hermosa encíclica Spe Salvi, habla claramente de las sucesivas metamorfosis de la esperanza cristiana. Y así desde la ciencia de Bacon, la Revolución Francesa, el Iluminismo, la tecnociencia contemporánea, son todas como sucesivas metamorfosis de esta angustia, de esta esperanza cristiana que se va transformando en utopías terrenas. Y estas utopías terrenas son tremendamente angustiantes. En el fondo, estas utopías que pretenden reemplazar la esperanza cristiana no hacen sino cada vez más generar angustia y producir esta angustia, que es una especie de llaga que roe el corazón del hombre contemporáneo. Y esa angustia no solo debe ser comprendida, debe ser curada también, tomando el término curación en sentido amplio, no en un sentido estrictamente médico, ¿no? ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Cuál es el camino para sacar al hombre de esta angustia tremenda? Restituirle la inquietud. Si somos capaces de restituirle al hombre angustiado, al hombre encerrado en la angustia del pecado, siquiera algo de esa inquietas cordis, de esa inquietud del corazón, entonces, en la medida que le restituyamos la inquietud, lo habremos tal vez salvado de la angustia. Nada. Gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta, corresponde a alguna suerte de diálogo. Lo único que diría, doctor, sí. Parece que la angustia juega con la inteligencia, No, no te oigo. Para las otras más inteligentes, parece. Pretenden que sea así, sí. Es lo que se ve sobre todo, toda la temática del existencialismo contemporáneo, ¿no? Es decir, de la vertiente no cristiana del existencialismo, porque está la vertiente cristiana, como la de Marcel, por ejemplo, que no, hace hincapié en la esperanza. Claro, es una angustia que deriva de un clausurarse del alma a toda trascendencia. Porque en definitiva, si se toma a Heidegger, el hombre arrojado en el mundo, o a Sartre, el hombre es una pasión inútil, y no queda más que esa angustia. Entonces esa angustia es tomada como una especie de distinción del espíritu, ¿no? Y en Heidegger esto es muy claro. Heidegger, por ejemplo, la angustia es, él la llama el relámpago que ilumina el corazón mismo de la metafísica, ¿no? Eso lo dice claramente en Ser y Tiempo. Es decir, solamente es posible acercarse a la ultimidad de la integración metafísica a través de la angustia, no hay otra, ¿no? Lo cual, claro, y esto también contrasta con la metafísica cristiana, ¿no? La metafísica cristiana no procede de la angustia precisamente, ¿no? Sino de la experiencia primaria del ser. Y lo que supera esa conciencia de la contingencia, por eso lo que von Balthasar no entiende en la escolástica medieval, un medieval no habla de la angustia, no porque no la sintiera, no habla de la angustia porque para él lo primero es el ser, y él sabe que nuestra radical contingencia está sin embargo amparada en un acto supremamente amoroso de Dios que no solamente nos pone, sino que nos mantiene en la existencia. Por eso San Tomás dice, es impensable que algo sea reducido a la nada. Reducido a la nada. Compara eso con la nada sartreana, tenés las dos angustias, ¿no? El cristiano, claro que es angustia, por supuesto que es angustia. Porque uno sabe que lo que lo tiene en la existencia es un hilo sutil, pero al mismo tiempo poderoso. Es un hilo, nosotros existimos con un abismo debajo. Nuestra existencia está tensada entre un abismo, el abismo de la nada, pero también esa voluntad supremamente amorosa de Dios, que no solo nos participa a su ser, sino que además nos sigue manteniendo en la existencia. Pero lo otro es el absurdo de la nada, ¿no? Por eso es que la angustia en esta corriente del existencialismo ateo es, como decís vos, una especie de signo de distinción del espíritu, ¿no? Y en realidad es una gran carencia del espíritu. ¿Y qué sucede con esta posición hacia el infinito de ese mismo hombre? Porque está enfermo y niega y se encierra, pero sigue teniendo, por ser criatura, la función hacia el infinito. ¿La aboga por tiempo? Lo que pasa es que esa tensión hacia el infinito es colmada de alguna manera con falsos bienes. Son finitos. Claro, es decir, es un volcarse hacia lo finito a lo que se le da categoría de infinitud. Por eso que en definitiva hablamos de la inmanencia, ¿no? La inmanencia es la clausura de algo en sí mismo, sin posibilidad de trascender. Entonces el hombre se ha hecho él la medida de todas las cosas y se ha hecho el fin de sí mismo. Entonces hay como un estar ahí girando en una suerte de inmanencia radical que no tiene salida. Por eso la única salida es el absurdo. Que la única salida es el absurdo. Por eso que Sartre es el más sincero de todos. Sartre tiene dos cosas interesantes. Sartre dice, cuando funda su ateísmo, dice: no hay, las cosas no tienen ser, porque no hay un Dios que las haya pensado, ¿no? Lo cual es una coherencia diabólica, pero realmente interesante, ¿no? Y lo otro que de Sartre es justamente esto, que el hombre es una pasión inútil. Es una pasión inútil, realmente es una pasión inútil. Porque si no hay trascendencia, si hay en mí esta ansia de inmortalidad infinita, Y resulta que esta ansia de infinitud e inmortalidad no tiene ningún objeto. Esto es un gran absurdo. Por lo tanto, soy una pasión inútil. Sartre es el más. Perdón. Sí, decíamos algo así. Decíamos que la única manera de, en el final de la conferencia, se lo voy a leer. Así ya. La angustia mundana no solo ha de ser comprendida, también ha de ser curada, tomando curación, no en un sentido médico, ¿no?, sino en un sentido general. Y esa es la tarea del pensamiento cristiano. Con respecto a esto, bastará por ahora recordar que lo que debe reintegrársele al hombre angustiado es el sentido de la esperanza y la capacidad de asumir en plenitud su destino de hombre viador, tendido hacia un fin que está fuera de sí mismo. Con esto, le habremos liberado de la angustia en la medida en que seamos capaces de restituirle la inquietud del corazón. Esa es un poco la síntesis o la tesis que yo propongo en esta charla entre amigos. El camino es entonces, la propuesta es esta, ¿no? Restituir la inquietud para sacarlo de la angustia. Sé que querés hacer un comentario, porque sí. Que tenemos vocación política, a veces tenemos esa angustia. Esa es otra cosa. La angustia política no la toqué, porque como estamos en periodo preelectoral, me pareció un ejercicio sano evitar toda referencia, pero no, lo escucho con toda atención. Sí, la angustia ante el mal indicado que nos analiza. Y después escuchamos usted, a uno le sirve para recuperar esa esperanza y ver cómo salir de esa parálisis. Y actuar. Con algunos amigos hemos logrado algunas cosas interesantes y siempre la palabra se da que algunos de nosotros somos católicos y algunos de nosotros, justamente que más se han impulsado en algunas acciones, es el que no tiene fe, aunque un hijo mío dice no es que no tenga fe, tiene esa pasión religiosa por la patria, ¿eh?, que no ha sabido darle todavía el camino espiritual. A mí me gusta que en algunas de las situaciones que se nos han dado y que hemos logrado los resultados políticos, algunos me han reprochado, pero ¿por qué no se lo hacen? ¿O por qué no se lleva al Rosario? Un amigo nuestro que se fue a Malvinas dos veces en Lanchi se lleva al Rosario, pero es así. Yo no llevo el Rosario porque nos diferencia de él es que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces terminé diciendo un día, me dice, mira, quiero ir a Malvinas de vuelta, quiero bendecir la lancha. Me dijo, mira, me dice, pero esos que debes conocer vos, esos que hablan latín. Yo digo, no, que ni vos, así total, no crees en nada, no te gustaría un cura tercermundista, una cosa así, de la no, vos sos antropista y sos internacionalista. No piensas que hablan latín, no pasa esto. Me dice, si por las dudas, no sea cosa que vos tengas. El resultado de esa pasión, que nosotros le ponemos la pasión religiosa y él le pone esa pasión más pedestre, hemos logrado que ahora la provincia de Tierra del Fuego haya decretado una ley por la cual no se le pueda abastecer a los buques ingleses en puertos políticos. Le pusimos gaucho Rivero, por el gaucho que ha sido en 1923, y ahora hemos hecho aprobar en Santa Cruz. Y tenemos esta cuestión, ¿no? Esta pasión religiosa por la patria, todavía alguno, especialmente el que más ha impulsado, es el que todavía le falta ese paso por la fe y se nos presenta esa paradoja. Y ya lo va a dar. Pero es curioso porque digamos, es el que ha logrado enfrentar la angustia. Y sin duda que va. Yo creo que ya hay una fe incoada, ¿no? Sí. En la parte, tal como usted lo describe, está incoada la fe. Bueno, habrá que darle tiempo a Dios para que esa fe incoada llega a una fe plena. No sé si me expresó bien. Ese otro que en el finito del hombre puso la, la tendencia hacia, hacia el infinito, que es la felicidad, y quien puso en la mortalidad del hombre la, el deseo de la inmortalidad, ese también ha dado la solución, porque sería muy cruel dejarlas así. Y esa solución, a su vez, es cruel, porque es la solución de la cruz. Ahí está entonces el momento, diré así, en que la angustia de la infinitud y la angustia de la mortalidad se transforman en esperanza. Ahí es el momento. Exactamente. Muy bien. Si entonces ese otro que ha hecho esa, ese juego se niega y se pone la esperanza para salir de la angustia en el mundo, estaba pensando, ¿cómo duerme Sartre, Stalin, Hitler? Y no digo quién más. ¿Cómo duerme? No tienen salida. Y acaban entonces en la nada, en la náusea, en el suicidio. Muy bien. O en la metamorfosis, si es que alguna vez han sido cristianos. En lugar de la cruz, en lugar de la salida de la inmortalidad y de salida de la infinidad, entonces transforman eso, como se dice, en la Revolución Francesa, en la... Pero saben que son mentiras. Saben que son mentiras. Y se angustian más. No hay salida para eso. Y bueno, ese es el tema, doctor. Claro, acá estamos frente a una situación límite, ¿no? O hay salida... No, dice... Perdón, padre, no hablo algo. Cristo dice que pierda su vida por mí a salvará. Y que quiera salvar su vida, la perderá. Y como el mundo quiere salvar su vida, termina perdiéndola. Y nosotros, si a veces no nos animamos a perder la vida, por eso nos cuesta y sufrimos a veces malas angustias, porque no estamos dispuestos a llevar la cruz como deberíamos llevarla. Salvar la vida por Cristo, así la salvaremos. Pero esa era el rico padre del Evangelio, me parece que se ha claro, sí, sí. Sí. Sí. Interesante que me gustaría que desarrollara un poquito la vinculación entre la conciencia o la mala conciencia y la angustia y la salud o falta de salud. Sí. Porque es un tema que Benedicto ha actualizado, pero se venía muy postergado el tema de la conciencia también. Hay una. Lo que yo hablaba de la conciencia de finitud, ¿no? Esa conciencia de finitud produce angustia, sin duda, ¿no? Ahora, el tema es, usted me preguntaba si existe alguna relación entre... La conciencia mala conciencia o la culpa, la conciencia perturbada. Entiendo. Bueno, sí, sin duda, Víctor Frankl en la concepción que él tiene de las llamadas neurosis noógenas, es muy claro, él dice, hay que distinguir bien lo que es espiritual de lo que es patológico. Hay que distinguir bien lo que es un problema moral de lo que es, un problema, de lo que es una enfermedad. Pero distinguir no significa separar. No significa separar. Por eso, dice, muchas veces ocurre que una situación espiritual, él no habla propiamente de pecado, porque lógicamente la concepción teológica, si se puede decir, en la que se mueve Frankl, no es específicamente cristiana, pero de todas maneras se aproxima. Dice, un problema de carácter espiritual puede, sin duda, inducir un cuadro neurótico. Y él dice que en su experiencia clínica hay un grupo de neurosis que se llama neurosis noógena, el enógeno viene por la palabra nous griega, que es espíritu, geno, génesis. Es decir, neurosis producidas por problemas espirituales, que según él son hasta el 20% de los cuadros neuróticos que él ha visto en su experiencia clínica. Más allá de la crítica que esto pueda merecer desde un punto de vista estrictamente clínico, médico, es importante destacar que efectivamente hay un mecanismo de enfermedad por el cual se llega a la enfermedad, la neurosis es una enfermedad en sentido propio, en sentido clínico, un mecanismo de enfermedad que deriva no de un proceso químico, físico, o de un proceso bacteriano, o de algún trauma psíquico a la manera del psicoanálisis freudiano, etcétera, sino que deriva directamente de un problema espiritual. Y esto Frank lo pone como un fenómeno, él no le da ninguna explicación, lo pone como un fenómeno, y el fenómeno es real, y como tal es, hay que aceptarlo. La explicación que esto tiene, lógicamente, en la perspectiva de una antropología cristiana, sobre todo fundamentalmente en la perspectiva de la antropología tomista, esto tiene una explicación, que es por aquella relación que se da entre el apetito superior y el apetito inferior en el hombre. Hay una, Santo Tomás habla claramente, lo dice en varios lugares de su obra, sobre todo en la cuestión 25 de Veritate, cuando habla de la sensualidad, dice, la sensualidad responde, obedece a la razón. Si toda nuestra vida sensual, nuestra vida instintiva, afectiva, está ordenada a la razón. Y por lo tanto hay una mutua reverberación de un apetito sobre otro. De manera que lo que Frank dice tiene asidero y puede ser iluminado a la luz de una recta antropología tomista. Esto por un lado. Ahora, el problema espiritual también puede ser un problema moral. Y ahí viene el tema de la culpabilidad, a que usted hace referencia. Sin duda que una mala conciencia, es decir, una situación de culpa moral, puede desencadenar en un cuadro neurótico, eso ninguna duda. Pero no hay que confundirlo. La organización neurótica siempre es una organización que responde al dinamismo propio de nuestro psiquismo. Pero ese dinamismo psíquico que se dispara y que se organiza en un cuadro neurótico puede muy bien tener como disparador una causa espiritual o moral. Así que eso es perfectamente posible, ¿no? Y de hecho se da. Por eso la importancia de abrir el panorama de la medicina. Una medicina que esté solamente ceñida a lo biológico o a lo psicológico es, quieras que no, una medicina que está ciega o miope. Porque esto hay que verlo. Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, el psicoanálisis en esto falla grandemente, porque considera que toda culpa es una neurosis. Que toda culpa, y es al revés. Y es al revés. Hay neurosis que son producto de la culpa moral. Y esto Frankl lo ha visto con gran lucidez, ¿no? Si bien Frankl no le ha dado el fundamento antropológico último, y no lo ha dado porque no lo tiene, que tiene, él viene de un terreno filosófico que no es tomista, pero sí le ha dado, digamos, una formulación fenomenológica. Fenoménicamente, esto es así y él lo ha defendido con gran vehemencia. Me acuerdo que una vez, en un congreso que se hizo en Brasil, mientras lo acompañábamos un grupo de médicos a Frank, que era del aeropuerto, nos decían, miren, yo dice, creo que lo más importante de mi obra y lo que tal vez me sobreviva es haber descubierto que el hombre es espiritual. Haber redescubierto que el hombre es un ser espiritual. Porque en la psicología, en la psicopatología, en todas las ciencias de ese ámbito, el hombre es un mecanismo, es una máquina, es un psicodinamismo, pero no. Para mí es el espíritu. Yo he puesto todo el acento, dice él, y toda la vehemencia y toda la fuerza de mi doctrina y de mi esfuerzo como médico, etcétera, en afirmar la naturaleza espiritual del hombre, ¿no? Y creo que tiene razón, creo que es lo que la medicina, y no solo la medicina, la cultura contemporánea le debe a Víctor Frankl, es haber redescubierto la naturaleza espiritual del hombre. La única que tiene el sacramento para curar la mala conciencia es la confesión. Por supuesto. La confesión. Claro. De ahí la importancia, ¿no? La importancia de abrir el panorama. Por eso que si no abrimos el panorama, que la medicina va a ser siempre una ciencia miope. Es importante. Dice la neurociencia que estaba hablando de Monas, que es exactamente inmanente. Las neurociencias son una cosa muy interesante que va en otra dirección. Las neurociencias, más que nada, van en dirección de todo lo que es lo cognitivo en el hombre, ¿no? Es decir, más bien toda la parte de la cognición, de los mecanismos cognitivos. Es muy interesante porque las neurociencias y lo que se ha derivado de las neurociencias, que es la psicología cognitiva, tienen a su favor, primero, una gran seriedad científica, una gran contundencia de los datos que ellos aportan, con un sólido fundamento experimental. Y los datos que ellos aportan pueden y deben ser debidamente entendidos y leídos a la luz de una recta antropología, ¿no? En eso estamos trabajando precisamente. Y digo estamos porque concretamente en la Universidad Católica de La Plata se nos ha abierto a un grupo de que estamos con esta inquietud, en la cual hay varios psicólogos y yo también integrando el grupo, la posibilidad de realizar algunas tareas de investigación en esta línea, ¿no? ¿Cómo es posible leer o entender, inteligir los datos de las neurociencias a la luz fundamentalmente de la doctrina de los sentidos internos de Santo Tomás, ¿no? Concretamente. Pero por ahora todo lo que es neurociencias y psicología cognitiva se mueve en un marco, yo diría, más implícito que explícito de materialismo. Ellos se mueven en un contexto a veces más implícito que explícito de materialismo, ¿no? Porque no van más allá, sin mengua alguna de los de la verdad que encierran los datos que ellos aportan, pero hay como una suerte de reduccionismo materialista en todo eso, ¿no? Mecanicismo, ¿no? Mecanicismo y materialismo, porque fíjese que en el fondo ellos han puesto de manifiesto muy bien el dinamismo de los procesos mentales, etcétera, pero para ellos la mente, y algunos lo dicen explícitamente, no es otra cosa que una cosa material. La mente es una coextensión del cuerpo, ¿no? La mente como una realidad no corpórea, la mente humana como alma, como alma espiritual, forma del cuerpo, eso está fuera totalmente del contexto de ellos. Por eso que resulta sumamente importante tratar de, y esta es una de las cosas que hacemos, estamos tratando de hacer en la medida de nuestras posibilidades, en la formación de las camadas de médicos nuevos, ¿no? En la Universidad de Fasta, estamos tratando de sustituir la visión mecanicista de la naturaleza, que deriva de Descartes, por la visión hilemórfica de la filosofía medieval. Y cuando usted sustituye una visión por otra, se le abre todo un panorama realmente fascinante, ¿no? Porque en vez de entender el fenómeno en la perspectiva materialista, usted lo entiende, y evolucionista y mecanicista, lo entiende en una perspectiva mucho más racional, que es la perspectiva hilemórfica, es decir, la perspectiva de la composición real del ente físico de materia y forma. Y el hombre es un ente físico, entre otras cosas, no solamente eso, pero Pero que había que hacer es las neurociencias completarlas. Hay que completarlas con la visión hilemórfica, claro. Pero es una tarea de envergadura, ¿no? Yo pretendo darle algún puntapié inicial y después seguirán los jóvenes, porque excede totalmente, ¿no? Ahora, perdón, doctor. Hay sí. que apurarse, ¿eh? Porque en este momento todos los diarios y todas las cosas y la gente y los dos cerebros y qué sé yo, y porque entonces hay una luz colorada en el tiempo de evolución, entonces se conoce. Ojo con eso, porque hay mucha gente que piensa esto, sí, sí. Pero está... Y acuérdese que cuando Damasio, el neurólogo importante de Iowa, descubrió que la lesión de las células ventrales del lóbulo frontal producían ausencia del sentido moral, hubo un periodista que dijo que la moral dependía de las neuronas. Sí, y entonces, en realidad lo que Juan Damasio descubrió sin darse cuenta, y esto yo lo escribí, tenido la bondad y la paciencia de leerlo, Damasio descubrió el asiento físico de un sentido que ya conocía, no Santo Tomás, ya lo conocía Avicena en el siglo X, que es la cogitativa. La cogitativa es un sentido interno, por lo tanto requiere de órgano físico, por lo cual somos capaces de valorar una situación dada, ¿no? Y así como yo no puedo conocer intelectualmente, si primero no conozco sensiblemente, no puedo tomar una decisión libre si primero no hago un juicio, digamos, sensible de la realidad y de la situación. Hay algo que se me presenta a mí como agradable o desagradable, como bueno o como malo, como conveniente o como inconveniente. Y la cogitativa es justamente el sentido interno, que depende del cerebro, que me presenta la situación. Y sobre esa situación, después la razón hace su discernimiento. Lo que le fallaba al pobre hombre que le habían lesionado las neuronas de la cara ventral, era precisamente esta sintonía sensible. Entonces por eso no, cuando hacía sus elecciones, las hacía sobre situaciones falsamente valoradas, porque tenía alterada la cogitativa. Pero bueno, ¿y cuando se no le va a pedir usted a Damasio que conozca la cogitativa? Con todo, bueno, esa es la tarea nuestra justamente. Si somos tomistas, bueno, pongámonos a dialogar desde el tomismo con la ciencia moderna. Y que cuando se descubrió que lo malo y la actitud mala estaba ahí, apareció la lobotomía. Claro. ¿Qué le parece? Que es una barbaridad. Que es una barbaridad. Es una barbaridad, claro. Y que por suerte se dejó. Sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que en la perspectiva, es muy difícil resumir en pocos minutos todo esto. Esto es una cosa muy larga, ¿no? Había que dar todo un curso sobre esto. Y, pero en una de las claves de la esto ya no tiene nada que ver con el tema de la angustia, es otra cosa, ¿no? Pero la conversación nos ha llevado a este terreno. Una de las claves de la antropología tomista es que hay dos grandes, digamos, esferas de acción del hombre, que es la esfera del conocimiento y la esfera de la abolición, ¿no? Y tanto en la esfera del conocimiento como en la esfera abolitiva, no se puede dar el conocimiento intelectual sin pasar por el conocimiento sensible. Y en la esfera abolitiva no se puede dar el imperium de la voluntad, según la recta razón, si no hay primero una apreciación particular de la situación. Y esa apreciación particular de la situación se da gracias a la conjunción de algunos sentidos, llamados sentidos internos, entre los cuales prevalece fundamentalmente un sentido llamado cogitativa o estimativa, que es un sentido orgánico, tiene órgano. Y ese órgano, el mismo Avicena, en el siglo X, cuando describía este sentido, decía que él suponía que el asiento de la cogitativa estaba en medio de la cabeza. Tan mal por no tener tomografía computada, Vicena, tanto no la chingó. Fue más o menos la puso. Bueno, hoy en día, con toda la técnica moderna, con la tomografía computada, con la resonancia magnética nuclear y con todo un sistema de informatización, el buen Damasio, que es un gran neurólogo, no sé si ha fallecido, hace tiempo que no oigo hablar de él, descubre que, en definitiva, esta cogitativa está localizada en la zona bien precisa de nuestro cerebro. Entonces, tenemos el dato, efectivamente, la persona que por cualquier situación ofrece una lesión orgánica en esa zona, pierde la capacidad de discernimiento moral. Eso es cierto, eso es un fenómeno, no lo podemos negar. Ahora hay que interpretarlo. Si lo interpreto en clave hilemórfica, diré, ha fallado la cogitativa. Si lo interpreto en clave materialista, digo, la moral es una secreción de las neuronas. Ahí está. Muy fácilmente dicho, ¿no? Esto es mucho más complejo. Entonces, ¿un psicópata tiene problemas en la cognitiva? Y puede ser, sí, sí, sí. O en la imaginación. Sí, el doctor Velasco Suárez, que es uno de los psiquiatras más, para mí, más importantes que en este momento acá en la Argentina, está muy enfermo, pobrecito, y no atiende más. Es autor de un libro muy lindo, se llama La actividad imaginativa en psicopatología. Y él ha demostrado, sobre base firmemente tomista, que muchas de las afecciones psicóticas son por trastorno de la imaginación, que actúa ligada a la cognitiva, ¿no? Como bien sabemos. ¿Trastorno de qué? De la imaginación, que es otro de los sentidos internos, ¿no? Claro, esto se varía, explicar esto debería todo mucho tiempo, habría que explicar qué son los sentidos internos, etc. Pero ahí hay, digamos, un dinamismo psicológico muy interesante que Santo Tomás, que es el que de alguna manera culmina toda esta especulación, que ya empieza con Aristóteles, hay todo un dinamismo psicológico que está, digamos así, que tiene un asiento orgánico y que está puesto como presupuesto de las operaciones espirituales en el hombre, ¿no? Si no hay operación espiritual en el hombre, sino una referencia a estas operaciones inferiores. Precisamente por esto de que somos una unidad corpórea anímica. Hay una comunión existencial. La comunión es algo más que una simple unión. La comunión es algo así como una unidad. La comunión, la palabra comunión me parece a mí que resulta más fuerte porque son dos cosas que en definitiva se hacen uno. Claro, es como una. Claro, se hace uno. Porque el cuerpo es recibido por el alma, dice Santo Tomás, ¿no? Y el cuerpo no tiene un ser propio, el ser del cuerpo es el ser que el alma le transmite. Entonces hay una comunión en el ser. Y al mismo tiempo el cuerpo hace de individuación del alma, es decir, es el principio de individuación. El alma es esta alma justamente porque anima este cuerpo. Entonces es algo más que la simple unión de una materia y una forma. Es una verdadera comunión existencial. En algo, en definitiva, es una sola cosa. Por eso cuando hay enfermedad o cuando hay muerte, algo pasa en esa comunión. Por eso la angustia. La enfermedad es conmoción en la comunión. Y hay como una, claro, una disminución. Y la muerte es la ruptura de la comunión. Ahora, considerar la enfermedad como una conmoción en la comunión es una clave interpretativa de la enfermedad que modifica totalmente la concepción vulgar que tenemos de las enfermedades. Esos son los aportes que modestamente estamos tratando de hacer, ¿eh?, desde el área de la medicina. Acá el doctor Devoto es un experto en eso. Exactamente. ¿Cómo curamos, digamos? ¿Cómo nos curamos? Y nos curamos con un corazón inquieto. Claro. Inteligencia, voluntad y corazón. Y al principio de todo me parece que usted se refirió a eso, la emoción, la pasión, claro, sí, sí. Como lo veía Santo Tomás. Tres cosas son las del hombre. Y claro, me parece. Claro, hay una esfera afectiva, emotiva, hay una esfera racional y una esfera volitiva, ¿no? Que son como distintas esferas de un único ser personal. Bueno, por favor.